que recordamos de la gran Stevie Nicks, esta del álbum Tango in the Night, composición de ella, por supuesto, vocalizada también. ¿Quién puede olvidar Seven Wonders? Los he dejado picados, ¿verdad? Bueno, es parte del trabajo de Stevie Nicks, parte del trabajo de Stevie Nicks en Fleetwood Mac. Solamente alguna muestra de su talento con la agrupación.